Audiencia de Farco, buenos días. El gobierno de Mendoza continúa criminalizando la protesta, ya que el jueves pasado, durante la manifestación que hacían las asambleas por el agua y los bienes comunes en contra de la minera San Jorge, la policía violentó a manifestantes y terminó deteniendo a dos personas que estaban manifestándose. Y a pesar que a las 48 horas fueron liberadas, fueron imputadas, demostrando así de que hay una intención política de criminalizar a quienes defienden los bienes comunes. Y en el marco de esta situación, dialogamos con los abogados que están representando a estas personas que fueron detenidas. Maximiliano Villarreal, uno de ellos, comentaba lo siguiente. Han sido señalados del delito de resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado por ser bienes del Estado, donde bueno, básicamente los acusan de haber rajuñado a unos policías, haber golpeado vallas y bicicletas y bueno, obviamente resistirse al arresto. Ellos tomaron la decisión política de intentar criminalizar la protesta social, eso lo venimos viendo ya desde hace varios años acá en la provincia. Las mismas declaraciones del gobernador también son bastante elocuentes cuando ellos dicen que nosotros no somos víctimas, somos victimarios y que son siempre el mismo grupo, que es un grupo violento que pretende imponer sus ideas. Entonces hemos visto ya cómo no es la primera vez que se pretende imputar un delito falso a luchadores. Van probando con diferentes figuras del Código Penal en un intento de movilizar a quienes vienen enfrentando a la megaminería en Mendoza y también de otras luchas. Hace también unos días fueron aprehendidos ilegalmente dos compañeros del sindicato judiciales por intentar colgar una bandera contra el gobernador. Las situaciones son cada vez más graves y más teniendo en cuenta en este caso que tanto Martín como Lisa denuncian haber sido golpeados dentro de la legislatura. También Maximiliano nos hacía una reflexión acerca de la necesidad de que toda la sociedad de Mendoza rechace este accionar. Cuando se detiene a un compañero en una movilización, no es un problema del compañero o un problema de la organización a la que pertenece. Todas las fuerzas políticas de Mendoza se tienen que empezar a pronunciar en rechazo a esta política represiva que está viendo el gobierno. Y por el otro lado, nos tenemos que dar espacios amplios de debate en defensa de las libertades democráticas. Es decir, denunciar golpes dentro de la legislatura es una situación bastante, bastante grave. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.